dale. Con la caída en combate de Alfonso Cano, máximo dirigente de las FARC, no estamos ante el principio del fin de este movimiento guerrillero, como sostiene la propaganda oficial, ni como piensan aquellos que se aficionan de violentar la realidad amoldándola a sus deseos. Seguramente están mejor encaminados los analistas que sugieren que la insurgencia colombiana está lejos de caracterizarse por prácticas caudillistas, que se diluye cuando desaparece su figura carismática, y responde más bien al tipo de organización con estructuras, programas y bases sociales de apoyo, y con la capacidad de asumir golpes, tan fuertes como la muerte de su máximo líder, y mantenerse en el escenario político nacional como una de esas constantes de las que no es posible ni aconsejable desentenderse. En medio de la algarabía de los medios oficiales y sus afines, un espectáculo de tintes grotescos de celebración de la muerte, se destacan algunas opiniones que subrayan las muchas ventajas que traería al país buscar la negociación política del conflicto armado, no solo por motivos éticos, sino también por razones prácticas. A los Estados Unidos no le conviene en absoluto que Bogotá cambie de opinión y acceda en un momento dado a poner fin al conflicto armado mediante un proceso de paz, en plena coincidencia con la estrategia oficial del gobierno colombiano de no ceder un ápice en las reformas y buscar tan solo el exterminio de la insurgencia. Si bien la élite colombiana se beneficia del mantenimiento del orden actual y no ve en la guerrilla un peligro inminente, existen otros grupos particulares que obtienen beneficios directos de la confrontación y, por ende, hacen todo lo posible por impedir su conclusión. Este es un motivo que explica el mantenimiento de la guerra. Se trata del militarismo y sus apéndices. Es la extrema derecha que agrupa a la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y también a un sector importante del empresariado nacional y transnacional. También ganaderos y terratenientes, muchos de los cuales son grandes capos del narco y el paramilitarismo, y alrededor de los cuales, como base social, se agrupan funcionarios y personal de la administración, pequeños comerciantes e industriales, y los típicos personajes del fascismo, que van desde el tendero de barrio y los empleados fieles del patrón, hasta el lumpen y la delincuencia común. A todos ellos, la guerra les reporta beneficios directos a los cuales no desean renunciar. Unos obtienen tierras y bienes, despojando a los campesinos, otros gozan de tolerancia y protección para el tráfico de drogas, los empresarios se benefician de la aniquilación del sindicalismo, la alta oficialidad goza de 1000 privilegios materiales y de una justicia propia, que los pone a salvo de responder por sus crímenes, y el lumpen se aprovecha para delinquir con amplia impunidad. Para todos ellos, la guerra es un gran negocio. Quienes compartimos estudios universitarios con Alfonso Cano, Guillermo León Sáenz, la recordamos como un estudiante de gran disciplina y seriedad, y sobre todo, de una dedicación inquebrantable a la causa popular, esa que mantuvo hasta el día de su muerte. Quienes luego tuvieron la oportunidad de tratarlo como un comandante guerrillero en las variadas ocasiones en que se buscó la paz, coinciden en reconocer su sincera disposición a terminar civilizadamente el conflicto. Alfonso Cano forma ya parte de la memoria colectiva, y de él persistirá el recuerdo de su compromiso firme de terminar una guerra que ya duró demasiado y cuya prolongación solo obedece a la cerrazón de la burguesía, no menos que a los intereses espurios de quienes se benefician de la muerte y de la destrucción. Ojalá su propuesta de paz no caiga en saco roto. Ojalá que mañana cualquier joven inteligente y con sensibilidad por los problemas de su país, como lo fue Alfonso Cano, no encuentre cerrados todos los caminos y el puño de la represión como única respuesta a sus anhelos. En tales circunstancias, la rebelión se justifica, y muchas veces, entregar la vida es la única salida digna de los consecuentes. Hasta siempre, Guillermo León. Que la tierra te sea leve. Este es un segmento de un texto de Juan Diego García para Argenpress. Y con estas palabras, dedicada al reciente líder de la FARC asesinado por el ejército colombiano, hablamos de Alfonso Cano, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive. Un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Mainetti y la operación técnica de este programa está a cargo de nuestro compañero Martín Lobati. Y ya mismo le damos la bienvenida a Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? Todo bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien. Aquí estamos comenzando una nueva emisión. ¿Cómo nos comunicamos? A través de latinoamerica.vive@hotmail.com, también a través de Facebook. Y hoy, lo prometido, una nueva línea telefónica que es 15-69-22-7307. A los que se quieran comunicar mandándonos un mensaje de texto, lo pueden hacer al 15-69-22-7307. Ahora, si nosotros queremos escuchar el programa o descargarlo, como hacen unos nuevos compañeros que nos han estado escribiendo, ¿cuándo fue? Durante esta semana, la gente de Radio Utopía del Sur. Radio Utopía del Sur, que están Utopía al Sur. Utopía al Sur. Sí. Bien, www.radioutopiaalsur.com. Bien, están retransmitiendo Latinoamérica Vive, ¿qué días? Los días viernes a las 20:30 y sábados a las 12. Perfecto, así que un saludo muy grande a los nuevos compañeros que se suman junto a los compañeros de Tincunaco y a la FM Bajo Flores a retransmitir el programa. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes. Vamos a estar viajando hacia Brasil porque allí se estuvo o se creó, más precisamente por un decreto de Dilma Rousseff, la ley que creó la Comisión de la Verdad. Y de Brasil nos vamos a Colombia, donde los estudiantes suspendieron las movilizaciones hasta en tanto llegar a un acuerdo o alguna negociación mejor para el tema de la educación. Y de Colombia nos vamos a Chile porque allí se va a estar celebrando el cuarto simposio latinoamericano de ciencias sociales y humanidades. Vamos a estar debatiendo y analizando de qué se trata este encuentro. Y después de muchos años. Y como siempre, las voces comunitarias de nuestro continente las escuchás acá porque Latinoamérica vive. ¿Con qué nos vamos? ¿Bailando? ¿Pensando? No, va mirando pensando. Al sudeste, como el hombre que miraba al sudeste. No, ese estaba loquito. Nosotros nos vamos bailando. Si quieren, prepárense unos lindos zapatos, una linda falda. Vamos a bailar unos boleros. Pegaditos. Todo eso y mucho más se lo prometemos a todos nuestros oyentes, ahora también a nuestros amigos de Radio Utopía al Sur. Todo eso y mucho más se lo prometemos en estos 120 minutos de radio. Latinoamérica vive. Y esto es Ska Cubano haciendo Soy Campesino.

rumbo al centro, y los barcos se lo llevan a loquear a París. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. En relación a la 3590, que es la ley que pretende crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de desaparición. Alfonso Cano, jefe de la FARC, durante el anuncio de Juan Manuel Santos como electo presidente de Colombia, julio 2009. En la actualidad tenemos una coyuntura bastante negativa porque estamos a las puertas de las elecciones generales y esto pues genera obstáculos fuertes porque una de las bancadas más gruesas del Congreso está integrada por gente que pertenece a un partido político cuyo líder máximo es un exmilitar, también en buena medida vinculado con el proceso de desaparición forzada, y por esa razón estos diputados han manifestado que ellos no están para nada interesados en el tema de que se apruebe esa iniciativa este año. Con toda esa panorámica realmente se ve bastante complicado. Hicimos un análisis y a la larga de los 158 diputados que hay en el Congreso, los que son seguros aliados son 4. Entonces ante esa panorámica, ya de ahí los demás son indiferentes o son apáticos totalmente. A la vele, vele, vele, vele, vele va. En ceremonia en el Palacio de Plan Alto, el viernes pasado, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sancionó las leyes que crean la Comisión Nacional de la Verdad y la de acceso a informaciones públicas destinadas a revelar sucesos de la historia de Brasil hasta ahora que permanecían ocultos. La Comisión Nacional de la Verdad tendrá como objetivo investigar durante 2 años las violaciones a los derechos humanos ocurridas en este país entre 1946 y 1988. De acuerdo con el gobierno, la comisión no tendrá carácter penal ni revocará la ley de amnistía, una norma que ampara actualmente a militares acusados de asesinatos y a quienes cometieron crímenes políticos durante las dictaduras en Brasil. Desde el grupo Tortura Nunca Más, Victoria Grabois explicó que los crímenes cometidos por algunos militares se configuran como delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Por lo tanto, con la ley de amnistía en vigor, los represores están protegidos. Tenemos muchas críticas a respecto de esta ley. Abrange un periodo muy largo. La ley debería focar no periodo de la dictadura militar en Brasil. Tiene pocos comisionados. É impossível 7 pessoas trabalharem num período muito curto, 2 anos. Em Brasil não haverá justiça. Eu tenho vergonha de meu país, que é o mais atrasado de toda a América Latina. Escuchábamos a Victoria Grabois, integrante del grupo Tortura Nunca Más. Desde distintos organismos de derechos humanos se ha cuestionado la elección de los integrantes de la comisión, que serán 7 miembros y serán escogidos por la presidenta Dilma Rousseff. El Comité de la Verdad, Memoria y Justicia de San Pablo entregó a la presidenta una lista con nombres posibles para formar parte de la comisión. Allí figuran familiares de víctimas, profesores y expresos políticos, pero según las informaciones publicadas por medios brasileños, ninguno de estos nombres aparecen como posibles candidatos. La comisión dispondrá de 2 años para elaborar un informe sobre los crímenes cometidos en la etapa mencionada y para ello podrá requisar documentos de órganos públicos, incluidos los protegidos, convocar testigos, realizar audiencias públicas y solicitar pericias. Por su parte, la Ley de Acceso a Informaciones Públicas acaba con el secreto eterno de documentos públicos y establece un plazo máximo de 50 años para los datos clasificados por el gobierno como ultra confidenciales y establece la creación de una comisión con miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ese grupo será el responsable de clasificar los documentos en tres categorías: reservado, a 5 años, secreto, duraría 10 años, y ultra secreto, 25 años. La confidencialidad de estos últimos solo podrá ser prorrogada una vez por el mismo periodo de tiempo, el cual comienza a contar a partir del día en que se elaboró. Familiares de víctimas de la dictadura consideran que las medidas son discretas frente a los pasos dados en otros países del Cono Sur, donde los militares acusados de crímenes han sido procesados, como por ejemplo aquí en la República Argentina. La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, aprobó la creación de la comisión, pero sugirió tomar medidas adicionales que permitan juzgar a los autores. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por abusos de derechos humanos durante la dictadura y declaró sin efectos jurídicos la amnistía que se declaró en 1979. Bien, Brasil a paso medido, a paso corto, avanza otro escalón más hacia la búsqueda de memoria, verdad y justicia con la creación, ¿no?, de esta Comisión Nacional de la Verdad, que lo único que tenemos por ahí para reclamarle a este nuevo organismo en Brasil es que no tendrá un carácter penal ni tampoco va a revocar la ley de amnistía. Solamente de investigación. Solo de investigación. Habrá que ver qué se hace luego con los resultados de esta investigación. Mientras tanto, nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive. Pode acreditar, Marcelo Dedos featuring Seu Jorge. Pode acreditar. Chega como eu cheguei. Malandro é malandro. Pisa como eu pisei. Pode acreditar. Então pense. Dois moleques ali sentados, tramando contra o mundo e fumando um baseado. Fala de quê? Lutar contra quem? Chegar com o pé na porta, não dá mole pra ninguém. Imagina só o fim da repressão. Você falar de maconha, de liberdade de expressão. De um lado bandido, de outra polícia. Agora já era, tá na mão da milícia. Nós avisamos dos porcos fardados, mas nego é burro, burro e continua botando errado. Valeu a experiência, valeu até a prisão. Mas o que valeu mesmo foi achar minha missão. Revolução eu tenho feito, orgulho irmão, bato no peito. É, às vezes até acho que sou dono do mundo. Talvez eu seja, talvez eu seja. Chega como eu cheguei. Malandro é malandro. Pisa como eu pisei. Pode acreditar. Chega como eu cheguei. Malandro é malandro. Pisa como eu pisei. Pode acreditar. Provei que lá no morro eu sou rei. Conexão entre o morro e o asfalto. Tu sabe, eu sei. Malandro junto com o trabalhador. Caminha do lado do justo e nunca do falador. Eu vou montar uma banda sinistra que vai encher os shows e vai bombar na pista. Eu vou lutar contra todo o preconceito. Ter a voz ativa, mas manter o respeito. Vou vender disco até ganhar dinheiro. Vou conquistar o mundo junto com meus parceiros. Eu vou atrás da batida também. Vou pôr o rap no samba, vou muito mais além. Eu vou no rock, eu vou no funk. É hip hop, atitude punk. Não entendeu? A gente te explica. 15 anos no jogo por parte, sou pico. Pra ele, seu Jorge. Chega como eu cheguei. Malandro é malandro. Pisa como eu pisei. Pode acreditar.

por supuesto que ha sido una victoria, una pequeña victoria en el largo camino de construir un modelo de educación público gratuito de altísima calidad para todos los colombianos, y constituye, eso sí, una enorme derrota para el gobierno nacional. El gobierno nacional hasta hace semana y media había dicho en declaraciones públicas: la reforma va porque va, independientemente de si hay o no movilizaciones. Y luego le tocó tomar mucha agua al presidente Santos para tragarse las palabras. Pues esto queda claro, que acá ganó la calle, ganó las razones de los estudiantes, ganó la movilización en el marco de la resistencia civil y democrática. Eso fue lo que quedó claro. Y escuchábamos a Sergio Fernández, integrante de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil de Colombia. Los estudiantes de este país suspendieron, pero no levantaron el paro nacional, pese a este anuncio. Los jóvenes advirtieron que ante cualquier incumplimiento por parte del gobierno nacional, retomarán la huelga. El 10 de noviembre llevamos a cabo la movilización más grande que haya visto esta generación en todas las calles del país, y derrotamos al gobierno nacional en esta primera batalla. Ahora la batalla es por construir una propuesta alternativa de educación superior, que esa sea la que predomine en el escenario político del país. Esta, digamos, es una tarea más decisiva, más difícil, más fuerte, de más largo aliento, y por eso exige mucho más en términos de unidad, de movilización y demás. De todas formas, entendemos que el momento político ha cambiado y por tanto la táctica ha cambiado. Por eso hemos entrado en una dinámica de suspensión del paro nacional universitario, aunque no han cesado las movilizaciones. Las movilizaciones, las marchas van a seguir desarrollándose en todo el país, y el otro año tendremos construida nuestra propuesta de educación superior. La propuesta va a ser concertada. Si no se concerta con los estudiantes, otra vez estaremos no solamente en las calles, como lo vamos a estar, sino en paro nacional universitario, esta vez con más fuerza. Tanto para las universidades públicas como para las privadas, la reforma que impulsaba el gobierno afectaba la financiación de las instituciones. O sea, restaba autonomía, pero sobre todo atenta contra la calidad de enseñanza, convirtiendo a la educación en una mercancía. Los jóvenes consideran que claramente el proyecto avanza hacia la privatización de la educación superior. El ejemplo que Chile le da al mundo es un ejemplo que se replica en Colombia. Queda claro que, independientemente de las formas de manifestarse y de las consecuencias en términos de movilización en cada uno de los países, las causas de los problemas son los mismos. Las lágrimas de los pobres de Latinoamérica son las mismas. Este modelo neoliberal no aguanta más. Este modelo neoliberal de privatizaciones, del consenso de Washington, está haciendo agua en el mundo entero, y está haciendo agua en las calles, porque los jóvenes han entendido que este sistema de cosas inicuo no le brinda un futuro a los jóvenes. Esa es, en última, la discusión que hay de fondo sobre el modelo de país en Colombia. Nosotros hemos dicho: a cada modelo de país le corresponde un modelo de educación, y no estamos de acuerdo con este modelo de país. Este modelo de país no le puede brindar a su pueblo y a los hijos de Colombia educación gratuita, de altísima calidad y pública. Entonces, por eso le hemos dicho al gobierno: si es necesario que se empiecen a examinar asuntos estructurales del Estado, pues entonces que se examinen. Para entender el asunto resulta indispensable reflexionar sobre las transformaciones que en las últimas décadas ha sufrido la universidad colombiana. El proceso de mercantilización de la educación viene acompañado de la imposición de un nuevo lenguaje. La escuela es una empresa, los rectores son administradores, los profesores son formadores de capital humano, los estudiantes son usuarios y los padres de familia son clientes. Según esta terminología, la escuela no es un lugar en donde los individuos se forman culturalmente para la vida, sino que es una empresa del conocimiento que forma individuos competentes en el mercado. El resultado de esta desigualdad social se manifiesta en que los exámenes para ingresar a la universidad, los cupos sean ganados por aquellos que no tienen más méritos o vocación, sino que simplemente pertenecen a los sectores dominantes de clase que han podido acceder a una mejor educación. Estudiantes de la universidad pública tienen que entrar a través de un examen supremamente exigente. Es un examen muy difícil para entrar a la universidad pública. Y ese examen solamente lo pasan aquellos que vienen de un muy buen colegio. Y quienes vienen de un muy buen colegio son generalmente quienes tienen altos recursos, porque la educación pública, si está mal financiada, pues no es de alta calidad. Ese es, digamos, uno de los problemas. Entonces también es necesario pensar sobre la educación en todas las dimensiones y en todas las etapas, de manera pública y gratuita y de alta calidad, por supuesto. Escuchábamos a Sergio Fernández, integrante de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil de Colombia. En síntesis, donde prevalece la ley del mercado, la educación se desnaturaliza. Y es por eso que se trata entonces de enfrentar y revertir el proceso de mercantilización que avanza rápidamente en las instituciones públicas de educación superior. De lo contrario, la educación superior acabará convirtiéndose en una empresa y dejará de ser el principal crisol donde se forja la identidad regional y nacional. El denominador común de las innumerables protestas que se ven hoy en el planeta son el resultado de la imposición brutal del neoliberalismo y su política de despojo, que han dado como resultado el aumento de la desigualdad, la concentración de la riqueza en unos cuantos grupos monopolistas, el predominio del capital financiero, el aumento del desempleo y, en general, una situación de pobreza y miseria y desesperanza que contrasta con los anuncios triunfalistas del capitalismo. El 24 de noviembre estamos convocando una marcha latinoamericana en defensa del derecho a la educación. Esperamos que la CONFECH en Chile y que todas las organizaciones que hacen parte de la CLAE se sumen a la jornada de movilización en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Puerto Rico, en Honduras. Bueno, esperamos que salgan los hermanos de Latinoamérica a marchar. Entendemos que mientras haya un solo latinoamericano oprimido, ninguno de los latinos será libre. Las causas de todos estos males están bien identificadas. Ese modelo neoliberal de las privatizaciones que no le ofrece ningún futuro a los jóvenes del mundo, que le entrega todo al capital financiero y a los especuladores y mercaderes de la educación y de la vida en últimas. Y la solución es la que hoy le marca el rumbo desde Chile, desde el norte del Magreb, desde Wisconsin, desde España, desde Grecia y también ya desde Colombia. La solución es la movilización. El poder constituyente y destituyente se encuentra en las calles y se expresa en la calle. No ha habido ninguna transformación política democrática en el mundo que no haya sido antecedida por una transformación y una movilización social enorme. Como dijera el escritor argentino Eduardo Rosenzweig, recientemente fallecido, la educación pública que estamos discutiendo está llamada a crear resistencia y convicción, crear organizaciones sociales, redes, politización, pero hacia abajo. Y una batalla ganada en esta lucha por una educación pública para todos y todas, no solamente en Colombia o en Chile, donde están siendo los puntos más visibles, sino para todo el resto del continente. Una educación pública de calidad y también gratuita. Ese es el pedido también desde aquí, desde Latinoamérica Vive. Jefe de jefes, Botellita de Jerez haciendo un tributo a Tigres del Norte. Soy el jefe de jefes, señores, me desprecian a todos niveles. Mi nombre y mi fotografía siempre van a mirar en carteles. Porque a mí el periodista me quiere y si no mi soborno se pierde. Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordeñando. Su trabajo es valor, le han contado. Manejado con tantos que tiene. Muchos quieren escalar su altura. No más mira que se van cayendo. También sé transar a la altura. Muchos creen que me busca el gobierno. Otros dicen que es pura mentira. Desde arriba nomás me divierto, pues me gusta

El encuentro va a tener como fin reunir distintas reflexiones e investigaciones acerca de la relación entre estas dos materias. Entre los objetivos va a estar contribuir a la visibilización de prácticas sociales interculturales y fortalecer el intercambio de experiencias regionales de investigación sociocomunitarias. La doctora Adriana Zaffaroni, socióloga y titular de la Cátedra de Investigación en la Universidad Nacional de Salta, es también una de las organizadoras de este simposio, nos explica de qué se trata este encuentro. Sí, los estamos invitando a todos los interesados en la temática, que en ocasión del cuarto simposio es Educación e Interculturalidad, a que se sumen a esta convocatoria de ARICA, la Universidad de Tarapacá, Chile. Hemos convocado a prestigiosos pensadores e investigadores de América Latina que pertenecen a la red Pacarina y otros invitados especiales para poder debatir a fondo esta temática. Bien, entre los ejes temáticos que se van a estar tratando el próximo 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, van a estar integración, construcción de identidades y educación del derecho al hecho en educación intercultural y nación y diversidad hacia una nueva pedagogía en la reciprocidad. Todos ejes que se van a estar tratando en el cuarto simposio latinoamericano de ciencias sociales y humanidades. Además, en este cuarto simposio se va a estar presentando un nuevo número de la revista Pacarina de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades. Esta revista es una edición bastante lograda, que la podemos encontrar también en internet, y nos dice: Pacarina del Sur expresa una corriente de pensamiento crítico cribado entre las disciplinas humanísticas y las ciencias sociales sobre temas culturales, ideológicos, políticos y religiosos de nuestra América. Pero mejor que lo explique Adriana Zaffaroni, que es parte de esta revista Pacarina. Bueno, la red latinoamericana Pacarina es una red que agrupa investigadores de países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, y que próximamente integrará a investigadores de Paraguay y Brasil, y que tiene como órgano de difusión la revista Pacarina, que en este número que estamos presentando tiene que ver con la temática de mujer, la otra mitad, subalterna, invisible e inaudible, en la cual nosotros queremos desenmascarar la cuestión que colocó a la mujer en un lugar subalterno, justamente a consecuencia del machismo. Bien, recuperar un lugar de la mujer que se ha visto, ¿cómo se dice?, coartado por la presencia del machismo, por una actitud machista en la sociedad. El cuarto simposio latinoamericano de ciencias sociales y humanidades, como decíamos recién, se va a estar realizando la próxima semana en la ciudad chilena de Arica, pero antes, obviamente, ¿pasó por dónde? Por Latinoamérica Vive. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Radio Éter vive. Prepararse para el futuro. En una escuela del futuro. Decí lo que pensás. Estudia lo que querés. Éter, Escuela de Comunicación. Attention, please. Cuatro carreras. Periodismo, locución, radio y periodismo deportivo. Éter. Ahora, turno tarde. www.éter.com.ar. Las cataratas del Iguazú y Cerro Aconcagua, el glaciar Perito Moreno, los montes chaqueños, los esteros de Liberá, el río Paraná, la quebrada de Humahuaca, la desnutrición infantil, las islas del Delta, la península de Bondi. Uno de cada cuatro chicos mal alimentado no es algo natural. No somos parte del paisaje. Somos niños. Somos personas. Somos ciudadanos. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y sin DNI. Radio Éter vive. El chico no, está prohibido que trabaje, a ver si todavía tengo problemas. Pero si ya trabajó en la última cosecha, así se gana unos pesos y está ocupado en algo. Un chico debe estar ocupado, pero solo jugando y aprendiendo en la escuela. ¿Y no aprende en el trabajo? El trabajo en el campo expone a los niños a accidentes, intoxicación con pesticidas, daños y lesiones. No hay que darle trabajo a un niño, no hay que esperar a que se lastime, hay que esperar a que crezca mientras juega y estudia. Si el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo, ¿por qué aceptarlo en su familia? Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. ¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Radio Éter vive. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Muy bien, como quien no quiere la cosa, muy lentamente, como avanza en la búsqueda de verdad y justicia en Brasil, nosotros comenzamos la segunda hora de Latinoamérica Vive por www.radioeter.com.ar. Si usted quiere volver a escuchar el programa o bajarlos, como hacen los amigos de Radio Utopía al Sur, y volver a retransmitirlo, pueden hacerlo en www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Ahí está, ¿no? Perfecto. www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Y desde allí pueden escuchar los programas, los anteriores también, o descargarlos, todo obviamente gratuitamente. Ahí estamos. Y esta mujer, sí. no yo, otra. Realmente tiene mucha, mucha mala suerte. Hablamos de una bandolera. Sí. Bandolera con banda y todo, no cualquier cosa, ojo. Resulta que esta mujer había planeado una maniobra para escapar de la cárcel. Estaba justo, pero justo, así con media pata afuera, huyendo, cuando la pescaron saliendo a través de los barrotes. El problema es que no se estaba escapando de una cárcel de mujeres, donde hubiera estado presa por sus delitos, sino que se estaba escapando de una cárcel de hombres, donde se le había ocurrido que podía ser un buen escondite mientras amainaba la búsqueda. Claro, la Pepita, la bandolera boliviana, se escondió en un penal masculino para evitar ser arrestada por fraude. Aparentemente, un miembro de su banda, que ya había sido arrestado, llamó a la mujer para advertirle que la policía la andaba buscando. Pepita, digo, un nombre cualquiera para resguardar su identidad, lo visitó en la cárcel y se quedó. Me escondo acá con los muchachos que seguro no me encuentran y quién sabe, quizás hasta puedo armar alguna movida. Bueno, movida va a armar seguro. Movida tuvo seguro. No me cabe ninguna duda. Bueno, la cuestión es que se camufló y se quedó ahí por 4 días. Nadie se dio cuenta que estaba una Pepita la bandolera, o se dieron cuenta y se hicieron los sotas, ¿no? Porque, diga. Bueno, la cuestión es que el personal de prisiones la arrestó justo cuando Pepita tenía una pata afuera y estaba tratando de escapar de la cárcel de La Paz. Ahora la mujer está siendo transferida, pero en esta ocasión sí a un presidio femenino. Ojo. Quizás a partir de este hecho pueda surgir una nueva norma carcelaria donde existan las prisiones mixtas y quizás así los muchachos y muchachas del delito se entretienen entre ellos y se quedan más apaciguados. El único problema sería que con una modalidad de este tipo puede llegar a subir el índice de reincidentes. Y los muchachos piden a Pepita, ¿no? Se peleaban en los Pepita, pabellones pidiendo a la Pepita. Pepita decían, por favor, bring mi Pepita. Tráigame a Pepita. Bueno, pero hablando de cárceles, en donde mucha gente quiere caer preso, es en las cárceles de México. Sí, así como lo escuchan. Y es que los muchachos de los presidios del norte tampoco la pasan tan mal. En los últimos meses las autoridades han encontrado de todo en las cárceles. Desde animales exóticos, armas, licores finos o teléfonos satelitales, hasta mesas de billar o sistemas de aire acondicionado. Claro, así cualquiera va preso. El caso más reciente ocurrió en la cárcel de Acapulco, donde los internos tenían gallos de pelea, pavos reales, sacos con marihuana y convivían con 19 mujeres. Epa. Que ofrecían servicios sexuales. Es decir, creo que esta gente la pasa mejor adentro que afuera, definitivamente, ¿no? Siendo así, la verdad, yo también ni saldría. Y los que no salen tampoco son los líderes narco que se esconden en las cárceles para evadir a sus grupos rivales. Y claro, los presos gobiernan en 100 de las 429 prisiones que hay en el país. Por ejemplo, en la prisión de Sonora se descubrió que un reo sortió el uso de su celda. ¿Por qué? Y porque la tiene remodelada como una habitación de un hotel de lujo. Es más, se hizo una changuita porque cada pase a la habitación costaba unos $20. Pero, bueno, realmente valía la pena porque la habitación tenía heladera, horno microondas, bar, televisión por cable, epa, teléfono y lo más atractivo, sí, servicio está de aire acondicionado. No, está mejor que en casa, le digo. No, sí, sí, yo por eso digo, quizás es mejor idea quedarse adentro. Pero esto no es todo. En esa prisión, por ejemplo, también hay una barbería, un restaurante de comida del mar, un centro de empeño, ey, donde el administrador, también un reo, presta dinero a sus compañeros de celda. En Chihuahua, en cambio, había un salón de fiesta con mesas de billar, bar, aparatos de música, pantallas de plasma y una heladera con 200 latas de chelas, como le dicen por allá a la cerveza. Los militares que fueron a desmantelar el local tardaron cuatro horas para sacar todo. Decía, bueno, cerramos la prisión y traer a las chicas a las 19, claro, y arranquemos. Y claro, la culpa la tienen siempre las autoridades, como por ejemplo la directora de la prisión femenina de Santa Marta, en Ciudad de México, que usaba las instalaciones médicas del presidio para aplicarse un tratamiento de Botox, por ejemplo, ¿no? O como otra funcionaria de una prisión de Durango que permitía salir por las noches a un grupo de reos para asesinar a miembros de un grupo rival. En Nueva León, por ejemplo, funcionaba el mejor escondite para dos integrantes del grupo Zetas, que no es lo mismo desde ya que el grupo Timbiriche. En México pensamos que los delincuentes no se merecen nada y que no es un problema de seguridad pública saber qué se hace con ellos, decía Ana Laura Magaloni, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Y yo le digo a esta señora que no se preocupe, porque evidentemente los presos ya encontraron cosas para hacer. Bueno, los que sí creo que se encaminan a la prisión son los que hicieron las medallas de bronce de los Juegos Panamericanos. ¿Qué pasó que hay tanta queja con esas, claro, medallas? Claro, en México estaban de resaca por la, sí, fiesta de los Juegos Panamericanos. Creo que México fue el primer país el que ganó más medallas. Estaban de fiestocha, pero como suele ocurrir en los grandes festejos, llegó el momento del bajón. Varios deportistas que ganaron medallas de bronce se quejaron porque sus preseas se extinguieron. ¿Qué pasó? Y bueno, algunas incluso horas después de ser entregadas. Tremendo. Los deportistas entrenando por 4 años, levantando pesas, saltando por los aires, corriendo como locos, nadando en aguas bravas, para que a la hora de bajar del podio se les destinía la medalla. La Casa de la Moneda de México, responsable de acuñarlas, se hace cargo y ya dijeron que van a sustituir las piezas dañadas, pero no pueden explicar la razón de su prematuro deterioro. Pero esto la verdad que no es nada después de que se supo que las descargas residuales de la Villa Panamericana, donde se hospedó la mayoría de los competidores, se arrojaban a cielo abierto en terrenos municipales, en donde se contaminaron mantos freáticos y parte del único bosque que existe en la localidad, hablamos de Zapopan. Cuando fuimos a inspeccionar, apestaba horrible. Era agua sucia con heces fecales, cuenta Patricia Godínez, directora de inspección de reglamentos del ayuntamiento local. Un desastre, la verdad. México, una vergüenza. Así están las cosas, señoras y señores, en nuestro continente. Los delincuentes la pasan mejor encerrados que afuera. Los atletas reciben premios por sus esfuerzos, que son muy chafas, una truchada, como decimos acá. Yo, por las dudas, me quedo acá con los muchachos, los plasmas y las chelas, y quizás te organiza un reality adentro de la cárcel. Y desde Chile, un poco de reggae en esta mañana argentina. Esto es Gondwana, Dulce Amor. Lo bien que me haces, como una flor que nace dentro de mí. Puedo ver que el tiempo corre a prisa, pero al ver tu sonrisa todo va bien. Mas yo veo que al final solo un latido habrá, y en tu alma sí brillará este amor, oh, dulce amor, oh, oh, dulce amor. Siento la inmensa fuerza de amarte así. Resistiré a la gente que nos separa. El verbo es ya y me dice: yo soy en ti. Mas yo veo que al final solo un latido habrá, y en tu alma sí brillará este amor, oh, oh, dulce amor, oh, oh, dulce amor. Afectan los precios de los alimentos altos a los países pobres, a los países subdesarrollados. Carlos Laje, vicepresidente de Cuba. durante la cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas, abril 2008. Las economías desarrolladas invierten el 10% de su presupuesto en la compra de alimentos. La economía de los países subdesarrollados invierte el 65% de su presupuesto en las compras de alimentos. ¿Cuáles son las economías que no tienen respuesta para enfrentar ese extraordinario incremento de los precios? La economía de los países subdesarrollados. ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué este incremento de los precios? En un mundo donde hay tierra, donde hay agua, donde hay recursos. Bueno, por un orden económico internacional injusto. Por las guerras, por los extraordinarios presupuestos de los países ricos dedicados a hacer guerras y a preparar guerras. Estados Unidos invierte más de 500 mil millones de dólares al año para hacer guerras y preparar guerras. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 15 69 22 73 07 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 15 al 22 de noviembre. Colombia, asesinatos. Revelan un nuevo informe sobre ejecuciones extrajudiciales. El documento sostiene que esta práctica aún se mantiene por parte de la fuerza pública en todo el país y ya existen 961 casos registrados entre 1988 y 2011. A su vez, queda constancia de que los asesinatos de civiles hechos pasar por guerrilleros o criminales no corresponden exclusivamente al mandato del expresidente Álvaro Uribe 2002-2010. Para muchos, la política de incentivos a los militares que entreguen cuerpos y armamentos de presuntos integrantes de los grupos armados ilegales es el principal factor que favorece el asesinato de civiles. Por otra parte, la existencia del citado informe se conoce en medio de un debate sobre la ampliación de los alcances del fuero militar que pretende blindar a los uniformados jurídicamente. República Dominicana, soberanía. El FMI le exige al gobierno dominicano un aumento en las tarifas eléctricas. El aumento alcanzaría un 18% como parte de un acuerdo para un crédito stand-by suscrito en 2009 por 1.700 millones de dólares. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, expresó que si bien existen algunas dificultades con el acuerdo, el mismo sigue vigente y las autoridades dominicanas se encuentran negociando con el organismo internacional. El Partido Revolucionario Dominicano de oposición afirmó hace varias semanas que el gobierno dominicano le miente a la población con respecto al acuerdo que tienen con el FMI. Montás ofreció garantías de que el tema se va a solucionar y que el gobierno informará públicamente los resultados de esas discusiones. Argentina, tierras. Matan a un miembro del MOCASE vía campesina en Argentina. Cristian Ferreira fue asesinado en la comunidad de San Antonio, en la norteña provincia argentina de Santiago del Estero. El movimiento campesino de Santiago del Estero, vía campesina MOCASE, denunció que los asesinos responden al terrateniente del lugar, el empresario de apellido Siccioli, quien amenazó públicamente que mataría a un campesino del MOCASE para que dejen de molestar. La comunidad de San Antonio viene resistiendo hace meses los intentos de desalojos violentos por parte de empresarios que intentan acaparar las tierras y señalan como ejemplo la detención del campesino Ricardo Cuellar, el atentado a la radio comunitaria FM Paxachama y la quema de viviendas. Asimismo, repudiaron al juez penal de la ciudad santiagueña de Monte Quemado, Alejandro Fringe Sarria, por desoír las constantes denuncias de atropellos contra los territorios campesinos indígenas. Escuchamos a Deo Carrizo, integrante del MOCASE. Bueno, hace más de 4 meses que vienen denunciando continuamente los atropellos que están sufriendo por parte de gente armada, que son contratadas por empresarios que quieren las tierras con esto del avance de la frontera agropecuaria. Es toda una zona en conflicto permanente desde hace tiempo, ¿no? Y son varios los empresarios que están ahí haciendo como una red para atacar a estas comunidades que están organizadas y que están dispuestas a no negociar con derechos que tienen en la tierra. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 1569-2273-07 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 15 al 22 de noviembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Río de Janeiro, 1939. El samba. El Brasil es brasileño, y Dios también, proclama Ary Barroso en la muy patriótica y bailonguera música que se está imponiendo en el carnaval de Río de Janeiro. Pero los sambas más sabrosos que el carnaval ofrece no exaltan las virtudes del paraíso tropical. Sus letras malandramente elogian la vida bohemia y las fechorías de los libres, maldicen a la miseria y a la policía y desprecian el trabajo. El trabajo es cosa de otarios, porque a la vista está que el albañil no podrá nunca habitar el edificio que sus manos levantan. El samba, ritmo negro, hijo de los cánticos que convocan a los dioses negros en las favelas, domina los carnavales. En los hogares respetables todavía lo miran de reojo. Merece desconfianza por negro y por pobre y por nacido en los refugios de los perseguidos de la policía. Pero el samba alegra las piernas y acaricia el alma, y no hay manera de ignorarlo cuando suena. Al ritmo del samba respira el universo. Hasta el próximo miércoles de cenizas, mientras dura la fiesta que convierte a todo proletario en rey, a todo paralítico en atleta y a todo aburrido en loco lindo. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. El ritmo psicotrópico de los peyotes. Peyoteando con ayahuasca, los peyotes. los sonidos y las voces de un continente. Se unen. En Latinoamérica vive. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Estamos saliendo al aire a través de www.radioeter.com.ar y nos comunicamos a través de dónde, señora. A través del 1569-227307 nos puedes mandar un mensaje de texto. También podés escribirnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com. Y también nos encontrás en Facebook como Latinoamérica Vive. Pero para todas las personas que no pueden escuchar el programa en vivo, lo pueden volver a escuchar. Perdón, todas esas personas que nos dicen, señora, no puedo asistir. No necesitamos necesariamente que vengan hasta solo aquí. Necesitamos que nos presten la oreja, no que vengan. No hace falta que vengan acá, con que pongan la orejita del otro lado del parlante, ya está. ¿Y dónde tienen que asistir ahí? Y ahí pueden escuchar el programa, o sea, lo pueden reescuchar en otro momento en www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Pero yo a esa hora, señora, de 10 a 12, trabajo, por ejemplo, vendiendo cosas arriba del colectivo. No se preocupe, señor. ¿Qué hago? Usted, cuando vuelve, ¿a qué hora vuelve a su casa? Y vuelvo tipo 4 o 5 de la mañana. ¿Tiene computadora? Sí. ¿Pero eso sí. ¿Qué viene de vender que en la calle? Vuelvo a esa hora. Porque quizás le compró algo. ¿Qué vende? Vuelvo a esa hora, no importa. ¿Tiene computadora en su casa? Tengo computadora y tengo tinta en el tintero. Muy bien. Cuando llega a su casa a las 4 de la mañana, ¿tiene ganas de escuchar un programa de radio? Tengo muchas ganas de escuchar un programa de radio. Bueno, lo primero que tiene que hacer es prender la computadora. Bien, prendo la computadora. Sí. Sí, ahora, ponga internet, abra algún portal de internet. Ahí está. Bueno, a ver, le dicto. Sí. Latinoamérica Vive Radio. Latinoamérica Vive Radio, todo junto. Ok, ahí vamos. Punto. Blogspot. Blog. Con B larga. Spot. Blogspot. Sí, me hace acordar de mi amigo Blob. Punto com. ¿Entró? Ahí estamos. Bueno, ahí va a ver qué dice programa. Hay una foto suya, veo acá. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno, después la voy a mirar. Se ve que alguien me hizo un chiste y me la colgó. Se mete en el programa. Sí. Ahí va a ver que dice, por ejemplo, programa martes, o sea, programa, hoy qué día es, 22 del 11 de 2011. Y así, todos los martes va a haber colgado un programa. Abajo hay una barrita. Sí. Usted le pone clic en el play. Así, clic. Y arranca. Va a escuchar a un chico y a una chica hablando, diciendo cosas sobre Latinoamérica. Perfecto. Pero la gente que quiere descargar el programa, como por ejemplo nuestros amigos de www.radioutopiaalsur.com, de Radio Utopía del Sur, que nos están retransmitiendo los viernes a las 20:30 y los sábados a las 12 horas, lo pueden bajar desde ahí. Como también www.fmtincunaco.blogspot.com. También pueden ellos desde su blog nos retransmiten y bajan el programa y lo pueden escuchar también por ahí. Bien, entonces, un saludo muy grande, en resumidas cuentas. Mire todo lo que hicimos, todo esta vuelta para... Pero usted porque no se llega hasta ahora, sí. Llega a las 4 de la mañana... Me despierta para que le ponga el programa, sí. Me hace dictarle todo y bueno. Saludo grande, FM Tincunaco 107.3, una radio que vive y que late desde el barrio San Atilio en José C. Paz, y a Radio Utopía al Sur, www.radioutopiaalsur.com. Gente amiga, gente compañera que está retransmitiendo el programa durante esta semana. Nosotros continuamos en Latinoamérica Vive.

eliminan corredores naturales, dañan puntos calientes de biodiversidad y aíslan poblaciones de especies de manera que dificultan o impiden su reproducción y disminuyen su diversidad genética. El uso indiscriminado de pesticidas, de trampas y vallas eléctricas también ha sido muy perjudicial. La palma de aceite es una planta tropical propia del Golfo de Guinea en el África Occidental. De ahí su denominación popular, palma africana de aceite. Su introducción en América se atribuye a los colonizadores y comerciantes de esclavos portugueses que la usaban como parte de la dieta alimentaria de sus esclavos en el Brasil. Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y el cuarto en el mundo. Honduras ocupa el tercer lugar de producción de este producto en Latinoamérica, solo por detrás de Colombia y Ecuador. Terratenientes que cultivan palma africana para la exportación de aceite y campesinos sin tierra han protagonizado enfrentamientos en el Bajo Aguán, al noroeste de Tegucigalpa, que han dejado más de medio centenar de muertos en los últimos 2 años. Es por eso que hasta Estados Unidos pidió a Honduras que tome medidas para evitar con la violencia en la zona agrícola del río Aguán. El presidente hondureño, Porfirio Lobo, duplicó a 1 millar los efectivos militares y policiales en la zona para tratar de contener la violencia. Mientras que el gobierno sigue avanzando y avalando negocios millonarios en territorios ancestrales, la palma africana avanza en su destrucción de bosques y especies originarias. Latinoamérica late, Latinoamérica sufre, Latinoamérica vive. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. Nosotros pudiéramos hacer Lula, Cristina y todo Tabaré. Un fondo nuestro, movamos las reservas. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, durante la 35ª Cumbre del Mercado Común del Sur, julio 2008. El Banco Central de Venezuela ya está convencido. Habría que convencer a los bancos centrales. Bueno, pero es una acción necesaria. Pero no solo los bancos centrales, a nuestro pueblo, a nuestra nación, a la opinión pública. ¿Dónde están esos dineros? Son de nuestros pueblos. No son ni siquiera de los gobiernos. Son del pueblo. ¿Y en qué los usan en el norte? En operaciones financieras. Juegan con nuestras reservas. Juegan. A veces nos prestan a nosotros mismos. Tengo la impresión de que con el dinero nuestro nos prestan, nos pagan 1%, 2% y nos cobran 10 o 15% y no sé cuánto. Y nos imponen condiciones. O nos imponían, al menos en el caso venezolano. Banco del Sur, un fondo financiero del sur. No perdamos tiempo. Es mi propuesta. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Pedro Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereira. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, Corap. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Vive. Llegó la hora de las voces comunitarias de nuestro continente. Y en Venezuela, Chávez propone una ley del trabajo. El presidente venezolano habló en un acto público en el estado de Vargas junto a colectivos de trabajadores y se ha comprometido a presentar una nueva ley de trabajo para el próximo 1 de mayo que incluirá la retroactividad para las prestaciones sociales para los trabajadores y trabajadoras venezolanas. Compartimos el reporte de Héctor Escandel desde Fe y Alegría, Venezuela. Muy buenos días, amigas, amigos de todo América Latina, el Caribe y el mundo. Reapareció el presidente Chávez en actos públicos después de someterse a esta quimioterapia, a este tratamiento para vencer un cáncer, y se ha comprometido a presentar una nueva ley del trabajo para el próximo 1 de mayo. ¿Qué traerá esa nueva ley del trabajo? Pues algo que existía antes, la retroactividad para las prestaciones sociales de los empleados y las empleadas venezolanas. ¿Qué dijo el presidente? Escuchemos. Que sea una ley hecha por el pueblo, discutida en los barrios, en las comunidades. Es un ejemplo. Bueno, así, camarada, es que nosotros vamos a hacer la nueva ley orgánica del trabajo. Un gran debate desde las bases, en las fábricas, en los barrios, los trabajadores, las trabajadoras de la tierra, del agua, del aire, del mar, de los ríos, de la ciudad y del campo. Una deuda que tiene la revolución con el pueblo, con los trabajadores. A propósito de este encuentro, se juramentó el representante de la Central Socialista de Trabajadores. Va a ser el encargado de gestionar con los distintos sindicatos y los distintos colectivos para poder llevar a efectividad esta nueva norma. Ha dicho el presidente también, a los trabajadores venezolanos les robaron unos 100 millones de dólares con el cambio en el régimen anterior. También ya hay reacciones de los opositores al gobierno nacional. Han calificado esta promesa como una promesa electoral, tomando en cuenta que el próximo 7 de octubre de 2012 habrá elecciones presidenciales. Y por cierto, ha dicho el primer mandatario Hugo Chávez que si repitió Kirchner, repitió también en Nicaragua y han repetido otros mandatarios del sur y centro del continente, que él ganará con aproximadamente 70% de los votos. Este es el informe desde Venezuela, Héctor Escandel, Aler, Contacto Sur. Y en Paraguay, los afrodescendientes piden reconocimientos. Cambacuá es el nombre de la comunidad afroparaguaya que reúne aproximadamente a 300 familias, unas 2.500 personas al este de Asunción. Hace 30 años atrás, la comunidad fue despedida del 90% de sus tierras por el Estado. Esta comunidad hace parte de las 7 comunidades negras del Paraguay. Escuchamos el informe de Víctor Hugo Vega desde Radio Paipucú, Paraguay. Cambacuá es el nombre de la comunidad afroparaguaya que cuenta con aproximadamente 300 familias, alrededor de 2.500 personas al este de Asunción, la capital del Paraguay, perteneciente a la municipalidad de Fernando de la Mora. Hace 30 años atrás, la comunidad fue desposeída en forma violenta en un 90% de sus tierras por el Estado. Esta comunidad es una de las 7 comunidades negras que existen en el Paraguay. Ellos son Tomatí, Altos, Itaregua, San Lorenzo y Cambacuá. Según las investigaciones, estos descendientes de aquellos lanceros que acompañaron al general José Gervasio Artigas en su exilio al Paraguay en el año 1820, de esto no habla José Medina, afrodescendiente en Paraguay. También Paraguay tuvo también un tiempo que fueron traídos personas afrodescendientes para realizar algún tipo de trabajo, ya sea doméstico o de trabajo en el área rural, ¿verdad? Entonces provenimos de esas comunidades. Sobre nuestra historia un poco no, casi nadie conoce porque es una historia muy desconocida, o sea, casi nada en literatura sobre el tema. Entonces lo que nosotros hoy día estamos haciendo las comunidades afrodescendientes en Paraguay, que uno ellos es Cambacuá, que es mi comunidad, y otras comunidades como en la frontera que tenemos de Salto, son personas de origen afrodescendiente, o sea, personas negras que vinieron aquí a nuestro país, ¿verdad? Cabe destacar que la religiosidad forma parte integral de la vida cotidiana. Actualmente son católicos, sus santos son San Benito de Palermo y el rey San Baltasar. Es lo que podemos informar para el Contacto Sur desde Radio Paipucú, Paraguay, les informó Víctor Hugo Vega. Y ahora sí, desde Honduras, Estados Unidos pide mayor seguridad para el país. En un comunicado desde Washington, piden a Honduras tomar acciones inmediatas para disminuir la inseguridad en el país a raíz de las decenas de campesinos que han sido asesinados en el Bajo Aguán en los últimos años. Yolani Pérez nos informa desde Radio Progreso, Honduras. Reciban un cordial saludo, amigos y amigas de América Latina. El Departamento de Estado de los Estados Unidos urgió al régimen hondureño a tomar medidas para acabar con la violencia e impunidad en la zona del Bajo Aguán al norte de nuestro país, donde decenas de campesinos han sido asesinados en los últimos 2 años. Urgimos a las autoridades hondureñas a investigar y llevar ante la justicia a aquellos responsables por graves abusos a los derechos humanos y a proteger a los defensores de derechos humanos, periodistas y grupos vulnerables, indica este comunicado. El largo conflicto territorial entre campesinos y terratenientes en el Valle del Aguán ha acabado con la vida de al menos 40 campesinos desde que el presidente Porfirio Lobo Sosa asumió el poder el pasado enero de 2010. Para Rudy Hernández, campesino y defensor de derechos humanos, el llamado que está haciendo los Estados Unidos es el resultado de la audiencia que se realizó recientemente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, sí, la verdad que hemos tomado este comunicado pues como algo que hemos trabajado, que durante la visita a Washington, ante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también sostuvimos reuniones, ¿no?, con el Departamento de Estado. Nos parece apropiado que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le haga un llamado de atención al Estado hondureño debido a las altas violaciones de los derechos humanos que se cometen a diario con los campesinos y campesinas del sector del Bajo Aguán. Sabemos que Estados Unidos es el que mayor apoya al Estado hondureño en cuestiones de seguridad. Y sabemos que son millones de dólares que deroga ese gobierno en apoyo a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales del Estado hondureño, quienes son los que nos reprimen pues en el Bajo Aguán y a nivel nacional. Entonces, pues sabemos pues que ha sido una política de doble moral, ¿verdad?, de doble cara, pero que nosotros consideramos como apropiado pues ahorita en este momento lo que ha sido ese comunicado por el Departamento de Estado. Desde Radio Progreso en Honduras y para el Contacto Sur, un informe de Yolani Pérez. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchas acá, porque Latinoamérica vive. El periodista número 12 fue asesinado la semana pasada. Un dirigente comunal y un dirigente ambientalista fueron hechos presos la semana pasada. Fueron asesinados impunemente. Es otra forma de encubrir los crímenes en este país. Latinoamérica vive. No ha cambiado nada. Sigue la represión, la persecución, los asesinatos, los crímenes, la impunidad. No hay ningún castigo para todos estos violadores de los derechos humanos. Violentaron la Constitución y la ley. En Honduras las cosas no han cambiado. En Honduras todo es impunidad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. La Habana, 1959. La rumba. El guaguancó es un modo de la rumba. Y todo cubano que se respete es rumbero de fundamento. Rumbero en la paz, en la guerra y en todo lo de entremedio. Hasta para fajarse arma rumba el cubano. Y entra al baile de los balazos como arrolla la multitud tras los tambores que la llaman. Yo gozo, y si me tumban, mala suerte, pero gozo. En cualquier calle o tierral se suelta la música y no hay quien la pare. Suena la rumba en tambores o cajones, y si no hay tambores ni cajones, suenan los cuerpos, suenan el aire, y hasta las orejas bailan. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. ...22 de noviembre, señora, Día Internacional de la Música, y hemos estado compartiendo a lo largo de este programa una serie de spots vinculados a radialistas.net... que tienen que ver con Eduardo Galeano, textos extraídos de Memorias del Fuego e interpretados por él mismo. Así que en el Día de la Música hemos estado compartiendo algunas situaciones que tienen que ver con ritmos y música latinoamericana, como el tango, la samba y la rumba también.

Su estilo y su personalidad original le abrieron los caminos de la fama y se convirtió en un verdadero ídolo del pueblo. Los bailadores disfrutaban de todas sus variadas e inesperadas interpretaciones de su voz, que recorría todo el registro vocal. Tonalidades y tiempos se doblaban en frases y gritos, acompañada de pasos bailables que provocaba una simpatía enorme. Si ya me has olvidado, fue mi ambición tenerte para siempre a mi lado. Más preferí perderte, porque te has obstinado. Si vives escondida. Benny Moré, otro artista que pasó por aquí, por Latinoamérica Vive, y con este artista cubano, nosotros bailando, bien apretaditos, bailando un bolero, nos vamos despidiendo hasta el martes que viene, de 10 a 12 horas, cuando abramos nuevamente esta ventana a nuestro continente, Latinoamérica Vive, un panorama de 120 minutos de radio. En la operación técnica estuvo Martín Lobati, y despedimos también a nuestra compañera Fernanda Villanueva. Bueno, muchas gracias. Me quedo bailando. Se queda bailando conmigo. Sí. Mire, sí, antes de irnos así bailando con Benny Moré, queremos agradecer a nuestras fuentes informativas, la agencia Pulsar, Telesur, Radioteca.net, Revista Pacarina, Red Ecoportal, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Argenpress, Prensa Latina, Latido Americano de FM Moreno, y a nuestras radios amigas repetidoras FM Tincunaco 107.3 y www.radioutopiaalsur, que nos está retransmitiendo los días viernes 20:30 y sábados 12 horas. Será hasta el martes que viene, no se olviden, porque Latinoamérica Vive. Vida de mi vida, perdón si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, el adorado. Dame tu perdón, amor, habrá quien te quiera, amor, de tu amor y el mío, porque el amor mío llora por tu amor. Sí, si sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el amor de mi única ilusión. De mi única ilusión, de mi única ilusión, ven, calma mi sufrir con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Con todo el corazón, con todo el corazón.